aparecen los nominalistas y aparece Nicolás de Cusa. Pero Nicolás de Cusa, comparado con nuestros antiguos orientalistas, es Atanasio. Porque todavía hay un resto, hay un vestigio allí de discernimiento. Acá ya no, acá ya no. Bien, deben estar hartos ya, paramos un ratito, son 4:10. Bien.